11:22, seguimos en la sintonía de la mañana aquí en el tiempo de la actualidad local, ahora entrando en él, en la jornada de este 20 de junio. Vamos a hablarles sobre todo de citas de cara a este fin de semana, y coinciden, bueno, pues que además de las citas obvias como la celebración del Corpus Christi, que ya saben que tendrá lugar este domingo, pues hay otra serie de actividades que se van a desarrollar sobre todo dentro del ámbito vecinal. De hecho, vamos a informar de iniciativas que se van a desarrollar los próximos días por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Luego, además, también hay otras actividades que se van a celebrar también durante los próximos semanas por parte de la Asociación de Vecinos del Algarrobal. Y este fin de semana, en concreto, bueno, pues llega una cita organizada por otro colectivo vecinal, el de mayores. Nosotros vamos a contar con su presidente, el presidente de Mayores Vecinos, Manuel Sierra, que está con nosotros. Manuel Sierra, muy buenos días. Buenos días. Que ha organizado en esta ocasión una velada que va a tener lugar este sábado en la Plaza del Jardín. Se llama Velada Flamenca y Concurso de Paso Doble. Cuéntame esto, porque lo de velada flamenca, hasta aquí bien, pero luego seguido concurso de paso doble, esto ya suena distinto. Bueno, pues sí, la verdad es que es una cosa diferente a la otra, pero la idea mía es, primeramente, es intentar recuperar un poco el jardín recordando aquellos viejos tiempos. Entonces pongo velada flamenca y concurso de paso doble por una sencilla razón, porque primeramente haríamos la velada flamenca, que se compone de 4 participantes. Van a ser 2 caballeros y 2 señoras, señoras o señoritas, y después haríamos el concurso de paso doble, pero que verdaderamente no es un concurso, es precisamente porque, si ustedes observáis, en el cartel pone abajo, sí, baile de la escoba. Entonces, eso es por una sencilla razón, porque en vez de tener un jurado que siempre a la larga en el concurso te da problemas, sí, pues el que va quedándose con la escoba es el que va perdiendo, y los 3 últimos son los que ganan. O sea, es muy sencillo. Entonces, en el concurso no se va a valorar las aptitudes, ni la destreza, la agilidad de los bailarines, ¿no? De momento vamos a ir a fin de esta forma, porque como verdaderamente es la primera vez que vamos a hacerlo, no sabemos cómo va a responder también el público, y esperemos que todo salga bien, y entonces en sucesivos años, pues si podemos, seguiremos echándonos para adelante. Entonces, a mí me parece que aquí va a ganar el más espabilado. El que no se quede con la escoba, el que va a ganar, a fin de claro. ¿Y si en ese momento la tiene la suelta del tirón, no vale? No, eso no vale. Alguien la tiene que tener. Alguien la tiene que tener cogida. Si la suelta, pierde también. No. Claro. Bueno, háblame un poquito más de esa idea, ¿no? Que os plantáis vosotros para recuperar, como decía, las antiguas verbenas que se celebraban en el jardín, ¿no? Es un poco la idea que pretendéis. Sí, esas son las ideas nuestras, las ideas de recuperar el jardín como en antaño, que en antaño el jardín se hacían montones de cosas, y cuando llegaba, por ejemplo, la feria, se hacían ahí de todo, desde verbenas hasta, ¿qué te digo? ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces la Asociación de Mayores Vecinales acordamos de organizarlo esto el año pasado, pero el año pasado no pudimos, y entonces este año pues lo vamos a llevar, gracias al ayuntamiento, que va a hacer, que va a patrocinar. Nosotros organizamos, el ayuntamiento patrocina y la Federación de Asociaciones de Vecinos colabora con nosotros, ¿sabes? Y en la velada flamenca pues van a actuar Miguel Rodríguez, Pepi Morales, La Chale y Salvador Blanco. Son las 4 personas que van a cantar. Y le va a acompañar a la guitarra un guitarrista joven, por lo menos lo tengo entendido, que es Fede, ¿sabes? Y bueno, la idea nuestra es solamente que actúen 2 o 3 canciones, cuando a lo mejor una hora y algo, para no hacernos pesados. Y seguidamente ya pasaríamos al concurso de paso doble. Y para el concurso de paso doble se va a contar con una orquesta, ¿no? Sí, el concurso de paso doble lo amenizaremos amenizado por la Velamar, el dúo Velamar, que es una familia que también desciende, bueno, de Dasqui Dubrique, lo que pasa es que están en Algeciras. Y yo se lo comenté y me dijeron que sí, que vamos, que sin problema, que ellos venían a hacer la actuación. Así que otra cosa, pregúntame y te responderé. No, te estabas comentando antes que, bueno, intentar recuperar un poco todas esas iniciativas, actividades que se llevan a cabo en la Plaza del Jardín, que era un poco como centro. Sí, verdaderamente era entonces, el centro de las fiestas locales de Ubrique. Ubrique creció y ya en el jardín pues no hay capacidad suficiente, ¿no? Desde entonces para acá, pues la verdad es que se hacen muy poquitas cosas. Claro, quizás por eso, por la capacidad que pueda tener el jardín, que bueno, pues está limitada, y a lo mejor sí que para actividades de pequeña magnitud, pues sí que está muy bien, pero para otras de mayor magnitud, pues como que no, ¿verdad? Hombre, claro, ya mayores, vamos, mayores espectáculos, mayores cosas esas, no se pueden porque el espacio lo tienen limitado. O sea, sí. que sobre ese particular, pues no, pero para estos actos así concretamente, yo creo que es el sitio ideal para que las personas se sientan a gusto ahí, uh-huh. al fresquito, habrá mesas, se sientan en su silla y en los banquitos que hay también, van a estar muy a gusto. Y esa es la idea nuestra, que la gente disfrute de la velada. Que no vais a poner no. servicio de ambigú tampoco. Sí, vamos a poner un pequeño nibur, que uh-huh. en el cual pues vamos a dar una cerveza, no vamos a dar, eso hay que pagarlo. Claro. Refresco, lo de la cerveza gratis está muy mal visto. No, es que yo hay que cobrarla. Yo la verdad no soy partidario de eso. Entonces se cobrará un coste mínimo y se pondrán cerveza, refresco, agua y unos montaditos. Uh-huh. De ahí no nos salimos. Eso por ahí, y lo que te estaba comentando, y la idea es eso, para que el jardín vaya cogiendo otro carácter de, y animando el personal, y claro, y es un sitio, yo creo que para mí es idóneo para estar fresco y estar fresquito y disfrutar de la noche. ¿A qué hora comienza la velada? A las 10 de la noche comienza la velada. Primeramente van los cuatro flamencos, llamémosle, y flamencas. Y posteriormente, a la hora y algo, pues entraría ya el dúo Velamar, que es el que anima la fiesta. Uh-huh. Ya tocando los pasodobles, y tocarán, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Cuando a lo mejor te termine con los pasodobles, pues a lo mejor te tocan rumba o te tocan otras cosas. Vale. ¿Hasta qué hora está calculada la fiesta? Lo digo por aquello de los vecinos. Aproximadamente eso va a durar hasta las 2, aproximadamente. No queremos que se alargue más. Yo no soy, o sea, que no me gusta molestar lo menos posible. Y entonces, la verdad, creo que 2 horas y media o 3, más no. Uh-huh. Es lo que está previsto que dure, ya la parte previsto. De la orquesta, ¿no? Obviamente. Lo que está previsto, ya a esa hora cortaríamos para molestar lo menos posible. Vale, cuando decimos velada flamenca, decimos concurso de paso doble y que está organizado por mayores vecinos, podemos pensar, bueno, pero esto es solo para las personas de determinada edad. No, es para todo el mundo. Toda la persona que quiera asistir, ahí tiene un hueco para asistir, ver lo que eran anteriormente y después, como también habrá sus cositas aparte, pues bueno, también pueden disfrutar también los jóvenes y van viendo cómo se disfrutaba en aquellos tiempos. Yo creo que sería un buen ejemplo ver que los jóvenes vean cómo se divierten los mayores con esto del baile de la escoba, ¿no? Del concurso de paso doble. Esto tiene que ser una digno de ver, vamos. Eso, la verdad, yo espero que los jóvenes asistan y que aunque va puesto de mayo, aunque lo organizamos los mayores, sí. pero que asistan también los jóvenes para que vean cómo se bailaba entonces en aquellos tiempos, cómo se baila actualmente y todo eso, para que noten la diferencia que hay desde entonces a ahora. Y bueno, que conozcan, en este caso, el baile del paso doble, ¿no? Que también hay que saber bailarlo, que no es tan fácil. Conozcan cómo se baila un paso doble, que habrá quien lo baile mejor y habrá quien lo baile peor, pero como ahí no se va a sacar, no se le van a dar nota a nadie, pues luego entonces puede participar todo el que quiera, tanto mayores como jóvenes. Eso es bueno, porque aquí con la afición que hay a los bailes de salón, en Ubrique, seguro que todos los que participan saben bailar correctamente, vamos. Hombre, yo creo que sí, porque están diariamente bailando y practicando el paso doble y la sevillana y las rumbas y todo eso, pues entonces, claro, si compiten esos señores, pues a los demás no les pueden, da lugar, claro. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es por lo que yo digo, entre paréntesis, el baile de la escoba, para que no haya, llamémosles profesionales, y aprendices. Sí, sí, es verdad. Bueno, todo concurso tiene que tener un premio. ¿Cuál es el premio para el que no se quede con la escoba en ningún momento? La verdad es que va a ser un premio simbólico, muy poquita cosa. Van a ser unos ramos de flores los que le vamos a regalar. Bueno, pues un reconocimiento, ¿no? A los tres finalistas, los tres que queden los finalistas, y un ramo de flores a los concursantes, a los que cantan flamenco. O sea que es simbólico, ¿no? Es una cosa que no van intereses de ninguna clase, porque es que el presupuesto no da para más, ¿eh? Además, los cantadores locales de aquí de Ubrique que van a participar en la velada flamenca, no sé si también participan en plan colaboración, ¿no? Ellos, la verdad, no cobran nada, ellos vienen totalmente gratis, porque es que si cobraran, entonces sería imposible de poderlo hacer. Ellos, cuando yo he hablado con ellos, pues le he pedido el favor y de enseguida me han dicho que sí, que adelante, que están dispuestos y yo lo que sí puedo es facilitarle todo lo que pueda para que ellos también lo disfruten igual que queremos disfrutarlo nosotros. Claro. Y son Miguel Rodríguez, Pepi Morales, La Chale y Salvador Blanco, ¿no? Con la guitarra de Fede. Con la guitarra de Fede. Que también hay que nombrarlo porque, bueno, pues de manera desinteresada van a participar son en esa velada. Totalmente, sin interés de ninguna clase. Claro que sí. Bueno, pues, ¿qué nos queda, Manuel? Invitar, ¿no? Además, yo agradecerle a ellos personalmente porque ellos, en el momento que se lo dije, pues me dijeron, sí, Manolo, cuenta con nosotros. Ha habido más personas, pero no han podido por problemas particulares, no han podido. Bueno, pues... Yo, la verdad, muchas gracias y gracias a ustedes por ofrecernos estos momentos para dirigirnos al pueblo. Yo te quería preguntar... Al pueblo y a la cercanía, ¿eh? Porque se puede acercar todo el que quiera. Y online nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo, o sea que imagínate ya. En fin, yo quería aprovechar también para preguntarte, Manuel, no solo por lo que es la actividad esta que habéis organizado en particular, sino por el funcionamiento de Mayores Vecinos. El trabajo que estáis desempeñando a lo largo del año, bueno, pues nosotros lo conocemos porque informamos puntualmente, ¿no? De esas actividades que hacéis, pero siempre... Como yo digo, un colectivo no solo trabaja cuando presenta una actividad, sino que tiene otro trabajo por detrás que no se ve, que se hace y que tiene más que ver pues con la convivencia de las propias personas que forman parte de esa asociación, ¿no? En este caso de los mayores de Ubrique. Sí, bueno, yo concretamente en la asociación de mayores, la verdad, colaboramos con hasta la presente con todo lo que nos podemos. Y toda aquella persona que a lo mejor nos viene con algún problema, alguna cosa, intentamos de solucionarla, porque y si no le decimos dónde se tiene que dirigir o lo que tiene que hacer. Y la verdad, aparte de esta actividad, por ejemplo, que ahora estamos haciendo nosotros durante el año, hacemos muchas más actividades. Lo que pasa, claro, que todo eso va más o menos limitado según presupuesto tenemos. Claro. ¿Sabes? Y claro, entonces tenemos que ir adaptándonos al presupuesto. Si no, nos gustaría hacer muchas más cosas. Pero es que la verdad, no se puede. Aparte de eso, a los mayores, pues claro, nos dicen, mira Manolo, que vamos a hacer esta actividad o vamos a esto. Y si nosotros le podemos echar una mano, se la echamos muy gustosamente y ayudándole en todo lo que se pueda. Si te voy a preguntar, ¿qué es lo que... Primero, ¿demandan los mayores a vosotros como colectivo? ¿Qué os demandan vuestros socios, las personas mayores? Y por otro lado, ¿cuáles son los problemas de los mayores que llegan a vosotros? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen? Las principales preocupaciones son temas de salud. Que eso, la verdad, también lo estoy trabajando, lo estoy, moviendo sí, con un poco. Con conferencias, charlas, con ¿verdad? Con diferencias, diferentes charlas. Aparte que asisto a determinadas reuniones, porque la verdad me llaman y entonces el lunes y más lejos tengo que ir a una reunión a Jerez y expongo los problemas que tenemos más o menos aquí en Ubrique o en la zona de la sierra. Y así sucesivamente. O sea que yo te digo sinceramente que la verdad es que aquí hay muchos problemas con los temas de salud. A pesar de que somos, y lo digo aquí claramente, que tenemos un centro de salud comparado con muchos de los que hay en la serranía y en la cercanía, superior totalmente a lo que hay, ¿sabes? Porque, claro, me reclaman muchas más cosas, pero es que hay momentos que no se puede avanzar más. Reclaman que haya más médicos, que haya más cosas, pero eso llega a un cierto límite que ya nosotros no podemos, ni nosotros, ni el centro de salud, ni la junta, ni nadie, es que no lo pueden hacer, ¿sabes? Pero sí nos dicen, mira Manolo, que yo tengo este problema, que tengo una solicitud desde tal fecha y que todavía no me ha llegado, ¿qué pasa? Pues entonces yo me preocupo, lo vemos y si se puede solucionar, pues intentamos de solucionarlo. ¿Eh? Esas son las preocupaciones de los mayores. Las preocupaciones de los mayores son esas, principalmente esas. Y aparte de eso, pues nosotros también hacemos actividades, precisamente como hace cuestión de poco tiempo, que estuvimos aquí hablando de eso, el tema de las donaciones de órganos. Y pues la verdad, colaboran con nosotros los médicos del Hospital Reina Sofía de Córdoba. y como eso muchas más cosas que tampoco no soy persona de decir muchas más. Sí, pero conviene de vez en cuando informar, ¿no? También del trabajo que se hace día a día por parte de un colectivo. Intentamos colaborar con toda aquella persona que necesita alguna cosa y que si la podemos, lo podemos hacer, lo hacemos, pero sin ánimo de, no queremos que no salga tanto la luz pública que... Pero es el día a día, como decíamos, día, ¿no? Día, y intentar solucionar también los problemas en la medida de las posibilidades de cada uno que puedan tener los ciudadanos. Bueno, pues con todo ese trabajo nos vamos a quedar y recordando también esa actividad prevista para este sábado a partir de las 10, velada flamenca, con la actuación de los distintos cantadores locales, con Miguel Rodríguez, con Pepi Morales, con Salvador Blanco, con la chala y la guitarra de Fede, y luego el concurso de pasodobles con la participación de la orquesta Velamar, organizado todo ello por Mayores Vecinos. Recuérdenlo para disfrutar de esa actividad que se ha planteado. Manuel Sierra, presidente de Mayores Vecinos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y nada, invitarle que mañana noche, a las 10 de la noche, se pasen ustedes por el jardín para que vean ustedes las actividades que vamos a hacer los mayores. Con esa invitación nos quedamos. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti.